Jesús y esperaron tanto tiempo por el brillo de su luz. La promesa es verdadera, a Jesús vamos a ver. Aunque la noche se demora, viene el amanecer. Pues somos generación de esperanza, predicamos buenas nuevas de justicia y de la cruz. Cristo muy pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Predicamos y esperamos el regreso de Jesús. No dejemos de hablar del regreso de Jesús, que Él viene a buscar a quien compró con su cruz. Jesucristo es nuestra herencia, Él inspira nuestra voz, es la razón de Dios.